Destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. Y bueno, estamos aquí en Destripando, el único programa sobre superhéroes sin tanto cuento. Como todos los miércoles, somos el equipo secuencial. Es un verdadero placer para nosotros darles la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia ficción y fantasía. Y como todos los miércoles, es un placer para mí presentarles a mis carnalitos. Aquí a mi diestra tengo al buen Clarky. Los silencios se editan, abrevia, puedes decir no rápido, sin bronca. Aquí a mi siniestra tengo al buen Zico. Tampoco, perfecto. Y allá en el Vanishing Point tenemos al mismísimo Master Podcaster, al buen Dan Campos. En esta ocasión contamos con la presencia y compañía de el Superboy oficial. Sí. Así te anunciaba, no, es que ya así se promulgaba él, ¿no? No, aparte hay que hacerlo... Obviamente darle continuidad a nuestro... Así te anunciamos nosotros. Sí, ni modo. Ahorita ya dirás... Ya. Entro en un capullo y he evolucionado. Pero bueno... Ok, bueno. Sí, está con nosotros el buen comiquero vaquero, el buen Enrique Melgarejo. Brother. ¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Tú sereno, tú... Acá controlamos. Que por cierto, nos comenta que ya va a tener su propio podcast. No importa, me sigues debiendo un sombrero, güey. Porque va después de un año, la madre esta. Bien original el nombre. Si ustedes pensaban que los foraceros eran originales, güey. El señor estuvo ahí con los foraceros un rato. A ver, está en los Outsiders, güey. ¿Este güey es como Metamorfo? No, ¿o wey, qué trampa? No, yo creo que habla inglés. Ay, güey, luego... Forasteros, outsiders. Es que el otro es el que está peleado con él. Es el defensor del medio mexicano. Saludo al buen Gantuz y a toda la banda. Eso, güey. Ni modo que Gantuz le ponga outsiders, güey. Suena tan mainstream. Suena tan mainstream, sí, que Clemens lo pudo agarrar a zapes, ¿no, güey? Así que, no, güey. No manches. Sí. Clemens no dice no manches. Clement le hubiera dicho, pinche Gastus, estás bien pendejo, güey. Es correcto. Perdón, así habla el buen Clement. Un saludo al buen Edgar Clement y a todos. A la banda. A toda la bandera. Estamos esperando sus noticias, ¿no? Que regresen, ¿no? Según eso, regresaban. Ya regresan supuestamente este martes, ¿no? No sé, sabes más tú que yo, güey. Según anunciaron las redes sociales. Ok, pues tú no sé, tú eres ex miembro oficial. ¿Regresa el mismo equipo? Regresa Gastus, Clement, Pinto y Ramos. Los mismos. Cuando tenga tiempo. Cuando se le dé la gana. A mí que Olea no me venga con que, ay, no tengo tiempo, cuando tienen a Humberto ahí, güey. O sea, Humberto se la pasa en New Orleans, se la pasa en Seattle, de convención en convención. Dibujando de 11 a 1 de la mañana. Y tiene tiempo. Entonces a mí que, ay, no tengo tiempo para ir. Güey, estoy muy ocupado. Espérate, es el pretexto que dan generalmente. ¿Es casado? ¿Humberto Ramos? Sí. No, Humberto Olea. No, Olea. Ah, Olea. No. Bueno. Se supone que va a ser ahora... Le quitan tiempo porno, güey. Es correcto. Le quitan tiempo para ver con su porno. Está ojeroso. Sí, totalmente. Le tiembla la mano, güey. Pero bueno, pues ya entrando en... Ahora sí que en tema, lo que nos compete, de los anuncios importantes, van un poco hacia televisión en esta ocasión, un poco a cine también. Yo creo que, desde mi particular punto de vista, lo que más llamó la atención es que viene una temporada, no son 13 episodios, de NBC para Heroes, y el título sería... Hay que joderse, ¿eh? Si eso es lo que más llamó la atención. No te preocupes, güey. Como jodido, en wey, serio, la semana. The Eye of the Beholder, man. A ver, wise one, don sabedor de la verdad absoluta, ¿qué es lo más interesante? Lanceta nada, güey. Exacto, gracias, gracias, exactamente. No, pero mira, vamos a ver. Heroes es una serie... que empezó teniendo un gran boom. Sí, como tal. Sí. La primera mucho temporada, éxito, mucho éxito. Y se desplomó muy rápido. Sí. Impresionante, o sea... Es que seguían con el chistecito de hay que salvar a la no, porrista. Yo creo que más bien se volvió recurrente eso. Entonces, pues, quita la porrista, quita la Hilarter y qué más salvabas, güey. A ver, hay que ser... A Hiro, güey. Como que no, gracias. No, pero Hiro era el Hiro chiste. Hiro era cabrón. Aparte era el chiste de la serie. Hiro del futuro era cabrón. Hiro Nakamura era el ñoño redimido para que todos los nerdetes, ajá, dijeran, ay, tengo con quién identificarme. Puedo salvar a la porrista, la porrista me va a pelar. Nunca en su puta vida, güey. Nunca. No, pues de hecho, ¿no? Exacto, nunca. Exacto, ¿no? Mira, de ser un nerd panzón de lentes. Se volvió a un nerd adulto panzón sin chistecito. No, se volvió cabrón. Se volvió un hijo de la chingada. ¿En qué? En el futuro. Sí, en el futuro. En el futuro que cambió cuando salvaron a la porrista ya no existe. Ah. Gracias, güey. Rest my case. Sí, gracias. O sea, sigue siendo el gordete, nerdete que todos aspiran a ser. En pocas palabras, eso es una metáfora de. Aunque la mona se vista de seda, mona se Hiro se queda. Exactamente. No importa si vienes del futuro, la chica, lo vas a cambiar. ¿Cuál te llamas? Eres tan idiota, güey, que vas a salvar a la única vieja que te va a pelar en tu vida y vas a borrar tu futuro y no va a existir. Así, o sea, nunca, güey. Eres un imbécil. Déjala que se muera por un minuto por de minuto, placer. Sí, eres un imbécil, Hiro. Exactamente. Pero bueno, yo creo que el problema de Heroes vino en la segunda temporada, que fue la que recortaron. ¿Cuándo fue la huelga de los escritores? Ah, la huelga de los escritores desmadró media industria. Sí. Así de sencillo. Y entre agarró parejo. Y entre la que se lleva entre las patas definitivamente. Sí. Ahí Jeff Loeb tenía un papel muy importante, ¿no? Sí. Es donde empieza realmente a brillar en la televisión. De hecho, de ahí, cuando ya regresan del strike o algo, empieza a echar a perder todo. No, Lost. Él lo lleva, ¿no? A Lost, me parece, no, creo que... Creo que sí, tercera, cuarta temporada, por ahí. Que son las más malas, y después recluta a Brian K. Vaughan y entre otros escritores para levantarla. ¿Y levantó? Sí. ¿Y levantó? Sí, ¿en serio? Bien. Sí. O sea, sobre todo con el sorprendente y exitoso final. A mí, la verdad, me deja muy satisfecho. No sé qué querían ver. Era lógico que estaban muertos desde un principio. A mí, honestamente... Los otros de Nicole Kidman. Sí. Sí. Esa película es muy chida. Esa película es muy buena. Sí. Buena, o sea, a mí honestamente, nosotros, desde el principio Y los otros, pues, es... Si nos ponemos a analizar, Sexto Sentido. Sí. Y si nos ponemos a analizar antes, o sea, antes creo que sale la del Espinazo del Diablo. Sí. Uh-huh. También es lo mismo. O sea, acuérdate que no hay nada original. El chiste es cómo la cuentas. Exactamente. Entonces, la manera de contarla como tal... A mí en lo particular sí se me hizo muy complejo. Mira, Lost... Hay que... Lo comentaba... ¿Cuántas temporadas son de los? Siete. ¿Siete? Me parece que son siete y si no me falla la memoria. Pero hay una cosa que dijimos en las temporadas... Bueno, en las series que revolucionaron la televisión, yo creo que Lost sí es una de esas. 24 la considero en el ritmo y en la manera de narrar Sí, con los cliffhangers es impresionante. Y el storytelling en flashbacks, esa la innovó impresionantemente Lost. O sea, a mí los honestamente sí se me hizo así como que muy complejo. No, espérate, papá. Es que tú eres de la gente que comentamos que no le entendía Pulp Fiction por estar besando a la novia. Pues no, güey, ponle atención. O sea, es un problema. Te pierdes un capítulo. Sí, sí era muy complejo. Es una serie que dedica... Yo le he visto hasta la fecha porque lo tengo que ver... Completa. O sea, es una serie que requiere atención. Así de sencillo. Sí, ya llegaré a Lost. Pero lo mismo, Pulp Fiction, no nos hagamos tontos. Volteabas 10 minutos, te ibas al baño por tus palomitas, regresabas y decías... ¡Madre! ¿What the fuck, güey? Sí. ¿Por qué el negro está haciendo lo que está haciendo? ¿Por qué se está poniendo medieval con el trasero del otro? ¿Por qué? Si estaba y no, ni no, se conocían, no entiendo. Exacto, sí, o sea, efectivamente, no sabes. O sea, jugar con la temporalidad no es la primera película que lo hace, pero sí innova mucho el flashback. O sea, que todavía es recurrente en varias series de televisión actuales. Y películas. Sí. Lo que sí debe reconocer, digo, que buena debe ser, porque duró 7 temporadas. Sí, bueno, no que también tenemos el ejemplo de Smallville. Smallville, que no es buena, duró 10, güey. Exactamente. Bueno, Friends duró también 10. Es correcto. Sí, Friends duró. Y no, sí, pero Friends sí ya se volvió así como que ya, güey, ya. O sea, chistes autocontenidos cada 3 segundos. Sí, y das una serie protagónica después de, bueno, ya no, vamos a rescatar y a seguir haciendo dinero. Traigan a Joy. ¿Cómo creen que alguien con el nombre de Joy va a pegar en televisión? ¡Ay, saludos! ¡Saludos, mi querido Joey! Saludos a Comic María, sí, como Comic no. ¡Comic María! Pero, entonces, me llama la atención. Uno, cómo se cayó. El final, en realidad, de Heroes fue muy, muy malo. Te digo la verdad, uh-huh. Yo no terminé de ver la serie. No, yo sí. Me pasó, hay dos series que no he terminado de ver, uh-huh. Que se me hacen muy buenas en general. O sea, Heroes empieza muy bien, la segunda todavía la mitad aguantan, la mitad de hecho, está más muy corta, bien, sí. Y de repente con el strike se va la chifusca. Que de hecho llegó al... a tercera o nada se quedó en segunda. No, cuatro, sí, tercera y la cuarta cuarto, es media temporada o algo así. Uh-huh. La segunda y la cuarta es media temporada. El mid-season, ¿no? Cancelaron. Ajá. Sí, es correcto. Para lo que se cayó la serie duró más, Sí. Había un cliffhanger muy chido en la segunda que fue previo a las elecciones de Barack Obama. Presentaban al presidente de los Estados Unidos y era un güey de color. O sea, que ya salía así como para ser presidente. Es visionario. Es algo así como no, Denzel 24, Washington en 24, el Manchurian Candidate. Sí, 24 claro. 24 tienes toda la razón. 24 años antes. Que aparte es el único buen presidente de toda la pinche serie. Porque sí. Todos son los hijos de puta. Sí, sí, es sí. Con excepción del presidente Palmer. Y la novedad. Porque hasta el hermano de Palmer es un hijo de puta. Todos son unos hijos de puta. Y la novedad, güey. Yo sé que los hechos no hacen referencia a alguien en específico y son loosely based. Básicamente. En la realidad, pero. Sí, es cierto. Sí, son unos hijos de puta. Sí, bueno, sí, es una muy buena serie que también celebramos. No, que regresa como miniserie de. Igual, me parece que 12. Van a ser 12 capítulos, me parece. Sí. ¿No? 12, porque van a contarte. Se van a brincar una hora. Entonces. Son 12 y son de media hora. No, eso no. ¿No? ¿Sí no, son completos? Sí. Ah, ok, perfecto. Hora completa, pero son 12. Yo creo que ahora sí van a omitir las partes donde debe de ir al baño. Que creo que muy pocas veces lo vi, no, Iván. No. Nunca fue. Ese güey tiene unos esfínteres. Que qué huevotes. También. Tenía problemas de riñón. Sí, no, no. Seguramente es el tratamiento entre temporada y temporada. Yo nunca lo vi comer. No, tampoco. Nunca lo vi. No, sí, baño. Creo que sí, alguna vez con una torta o algo en un coche. En el camino, así como que el chamis de. No, ¿sabes cuándo comía? Cuando ponían la pantalla en negro, ¡tin, tin, tin! Sí, y ponían los flashbacks de todo lo demás. Sí, ahí, en friega, ¿no? Ahí estaba echando el croissant. Sí, la firma, liberar a Willy y todo el rollo, ¿no? Sí, sí. Pero también regresa 24, lo cual. A mí me esa parece sí es una genial. Notición, a mi gusto. Sí, a mí esa, verdad, sí. Vamos, ya salieron incluso digo, no los Pierce. Heroes me salta, me sorprende la decisión, y aparte de una cadena tan fuerte es NBC. NBC, es correcto. ¿Por qué lo hace como tal? O sea, no es una serie que clamaba el regreso. No, cayó en el esmolvilazo muy cañón. Sí, durísimo. El problema es que empezaron a innovar una cantidad de héroes que a nadie le interesaba. No, es que en realidad, o sea, no eran héroes, eran personajes demasiado. Con poder. O sea, ya todo el mundo era como los X-Men era de Grant Morrison. La criptonita de la semana. O los X-Men de Grant Morrison, güey. Totalmente. Todo el mundo tenía poderes. Sí, pero los X-Men de Grant Morrison tenían una ventaja. Tenía un trasfondo y una historia, güey, atrás de esto. Este ya... Quiero pensar que héroes también, güey. Sí, güey, pero en el hecho de que... Y el presidente, y el hermano, y ahora ya no se llevan. Y ahora se murió y fingió su muerte. Y el no, presidente y no es el presidente. Es el otro, sí. Hueva. Y la otra segunda que decía que no iba a decir, que no terminé de ver, es Prison Break. Prison Break es una maravilla de serie. La primera temporada. Y la segunda también. Apertas de que se repite, pero ya se la fuman tanto para. Dicen, ¿sabes qué? Ya hice el Prison Break en la madre, güey. ¿Sabes qué? Creo que la debimos de haber aguantado un poco porque sí pegamos un madral. Sí. Oye, pues vuélvenlos a encerrar, ¿no? Bueno, está bien, por lo menos en otro, en otra cárcel, más o menos eso. Y de repente la tercera. ¿Y papá era gente. ¿Y el otro hermano se tuvo que tatuar ahora el mapa o qué onda? No. Se salvan. Se hizo un cover-up, güey. Se hizo un cover-up, exactamente. Pero deja eso, se vuelven a escapar y ahora huyen de la justicia. Porque luego trabajan como... Undercover. Sí, y ya todos eran amigos. Amigos. Sí. Y el otro trabaja en una empresa, el mejor personaje de la serie, que es se me fue el nombre. No, Prison Break. Ay, güey, el violador, obviamente. Ah, sí, el asesino. El ojete, se me fue el nombre, pero qué bruto. Es tan bueno que le hicieron su película. ¿Cuál? Ah, búsquenla. ¿Sí? ¿Sí? Tiene una película que se ve como acaba. Ok. Interesante. Ahí dato de trivia. Sí. Muy estaba bien hecha. Uh-huh. Pero bueno. Pero te digo, el problema... Y no terminé de verla. Cuando vi eso dije, no, madre. Sí, se perdieron. Joder. Sí. O sea... No, en el momento que llega el circo y el monito se que movía la tierra, el terraformer, bla, bla, bla. Así como que dices, ¿como pa' qué, güey? O sea, el concepto del circo no se me hace malo. pero lo alargaron demasiado, piraron mucho ese güey, no sé. Y para que al final la serie terminara exactamente de la misma manera que empezó. Se sube la porrista, se avienta, se truena el cuello para regresar y dice, hola, mi nombre es Claire, no me acuerdo qué carajos. Y ese es mi intento número 20.000 por matarme. Así termina la serie. Okay. Tomaron muy textual eso de dejar los juguetes donde estaban, sí, ¿verdad? O sea, pero tal cual. Espérate, ahí no entendieron que no va a venir otro pendejo a escribirla. Y ya no va a haber. Bueno, ¿qué no, crees? ¿Qué crees? Si viene otro güey a escribirla, güey. Lo que dicen que no saben todavía, o sea, lo que no han revelado más bien, es si regresa el cast original o quién es del cast original. No. A ver. O sea, la serie se fue al caño porque empezaron a meter a N personajes. Ajá. ¿No saben si regresa el cast original? Todo el cast original. ¿Para qué chingados regresa? Obviamente, los que desde mi punto de vista deben regresar, obviamente la porrista. Hiro Nakamura. Los dos Petrelli, ajá. ¿Quieres que Petrelli? No. Sí. Aunque sea una porquería lo que son ya como, están son haciendo. Como los Summers, güey, son tres Petrelli. Ah. Porque es el Vulcano, Zachary Quinto también era Petrelli. Ah, es correcto, tienes razón. Sí, Zachary Quinto tiene que regresar, cierto. Y Zachary Quinto dudo que regrese, ¿no? Estuvo siendo American Horror History. Sí, Asylum. Por eso, pero ya tiene algo de currículum a comparación de los demás. Sí. O sea, el cuate por lo menos es Spock. Leonard Nimoy, wannabe. Por lo menos le va a dejar pedir más. De mínimo. No, y quién sabe si sus proyectos de cine, porque él sí tiene proyectos de cine, en comparación de los demás, le impidan poder grabar esta serie. Él sí tiene chamba. Él sí tiene chamba, en pocas palabras. Sí. American Horror Story, güey. Muy interesante, Muy bueno. Gran serie. Y si no les interesa, se reinventa cada temporada. Es impresionante. Se reinventa totalmente. ¿Van ya tres? La tercera. La de las brujas es la tercera. Yo no he visto la segunda, pero la primera. La estoy viendo, es la que se me está echando. Es joven, ¿no? Yo creo que es la mejor serie que he visto en toda mi vida, ¿Cuál? Breaking Bad. Ese es, pero, o sea, para pararte y hacerle homenaje. Así es como se hace una serie. La llevas 5 temporadas y así se acabó, termina. Wey. Así se termina. O sea, no das el exfailazo. Es brillante de principio a fin. Y en lugar de irse cayendo, creo que va al subiendo. Contrario, va creciendo. De hecho, las calificaciones de los críticos fueron creciendo. Sí. O sea, terminó en 10. Pelón, literalmente. No, y si no, acomódate. No, tan atino tu albur, güey, eres genial, cada vez eres más atinado con ellos. Pero es que la verdad, tiene series mucho más, o sea, ya tuviste la televisión. Breaking Bad. Pero ya tuviste un 24, ya tuviste Breaking Bad, ya tuviste el mismo Lost, tienes ahorita series como Game of Thrones, como Walking Dead. Sí, no mames. Están como American Horror History, te salió Spartaco, te salió Roma, las dos temporadas de Roma. No, pero Roma no fue éxito como tal, pero Los Tudor. Es una gran serie. Sí. Los Tudor. Es una gran serie. Que de ahí salió Superman. De hecho. Uh-huh. Sí, claro. Mira, a ver, pícale. Ya está. Ahí está. Ya está grabando. Ah, mira, edita el pícale. Sí, obvio. Pero bueno. Entonces, y lo que tú dices, yo no creo que hubiera un movimiento masivo pidiendo el regreso de Heroes. Pero a lo mejor Heroes fue un exitazo, hay que admitirlo. Sí. En el momento de la primera temporada es un hiper éxito. Hay un problema que yo veo con el regreso de Heroes. Heroes no sé si trata de ver el boom que están teniendo de cierta manera, que es que no. Los números de Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. son grandes. Arrow está escalando todo el tiempo. Entonces dicen, no, y, deja, ¿sabes qué? Y en el cine también, o sea, el cine de superhéroes está en boga y todo. Pero mira, Heroes salió en una temporada, en una época que no había. No teníamos superhéroes en live action. En live action no teníamos. No teníamos, exactamente. X-Men, Spider-Man. No, pero olvídalo, estaban en las películas, en televisión. No había nada. Entonces cubría un hueco. Es muy bien. O sea, güey, eso y nada. Tienes razón. Ya soy nada, hubiera sido lo mismo. O sea, en comparación. Pero es otro a lo concepto que empezó. Por lo menos en Heroes, aunque eran desconocidos, actuaban y tenían poderes y los mostraban. Tenían una historia. Sí, tenían un trasfondo los personajes. Sí, ¿no? Y de una u otra manera, muy inteligentemente, fueron siendo ligados capítulo tras capítulo. O sea, todos tenían algo que ver. Todos se terminaban entrelazando. Es que ese es el chiste, ¿no? Y acá, pues, después de la segunda temporada, después de la huelga. Como que no supieron. ¿Y ahora qué hacemos dónde? Con Adam? No, güey. El hindú. El indio, porque no es hindú. El indio, Pues estaba interesante. Que de repente se volvió como cucaracha. Ah, sí, ¿no? Y, ay, ya vio District 9 este güey. Que fue en la época. Así que dices, güey, o sea. what the fuck, ¿no? Entonces, sí, como dice Clarky, a mí sí me llama mucho la atención que la traigan. A lo mejor es un reintento, es un termómetro para ver si pega o no pega. No va a pegar. Lo puedo casi garantizar. Es muy difícil, pero... ¿Por qué? Mira, comparación de 24, que tiene asegurado su taquilla, porque terminó en alto. No, la otra terminó en lo más bajo y cancelada a mitad de temporada. Sí. Entonces, sí, además, es que cuando terminó cuando ya no le interesaba a nadie. Es correcto. Entonces el éxito de, ¿sabes qué, carnalito? Te voy a traer de vuelta la serie que me estabas pidiendo, Teen Titans Go. No, se puede ir mucho al diablo. ¿Verdad, güey? Pero mucho. ¿Entendiste mucho al la diablo. Comparación? Sí, porque en cambio, el otro te digo, oye, ¿sabes qué? Siempre sí sacamos Young Justice. Ah, ok, va. Sí, como ah, no. Ah, sí, qué no. Distinto, ¿viste? Sí, ¿viste qué no. Fácil un ejemplo? Ahora sí, como para niños. Sí, no. Con es muy palitos feliz. Y bolitas dibujadas. No, es que es muy diferente, güey, totalmente. Pero es aún así diferencia. Puede... Digo, igual. Existen milagros en el medio. Se me hace no, muy arriesgado ser, por NBC. Y ya es un hecho, sí es un go. Sí, es un go para 2015. Uh-huh. Ok, sí. O sea que el proyecto está que hay, tío, cuando se refieren a no saben si regresan todo el cast original, bueno, es sí. Porque sí hay partes del cast. Por ejemplo, a mí me queda muy claro que Petrelli, el que volaba, siempre se me. Presidente, el macizo. Ese mero. Me queda muy claro que no creo que regrese, ya está muerto. Ajá. Y así como que entre sus poderes no se encontraba la resucitación, güey. Ajá. No había un personaje que resucitara. Resucitación. Okay. ¿Está bien dicho? ¿Resucitación? Resurrección. Correcto. Correcto. Es correcto. Un pedazo de animal. Es correcto. Te veo enjuto. Ok. Y luego, Si no resucitó a los tres días. A los tres días, ¿no? No, ya después de 4 años yo creo que va a estar más difícil. Entonces, sí, no creo. Ya anduvo, Lázaro, anduvo. No, andó. Anduvo, pendejo. Sí, anduvo pendejo como 3-4 días, pero después ya se alivianó. O sea, si no fue resucitado. De la serie no había un personaje que tuviera esos poderes. Uh-huh. O sea, como que ahorita se habría muy jalado y más que aportarle a la serie le quitaría, ¿no? Yo ya no me acuerdo. ¿Cuál era el poder de Adam? El que estaba enterrado. Era inmortal. Sí, pero no es Peter Petrelli, güey. ¿Y pero no curaban a alguien con la sangre de Petrelli? No. No, porque... La sangre de Petrelli, sí, del hermano menor, curó. Sí, curaba, güey. Uh-huh. Curaba, sí. Güey, claro. Sí, pero no se suponía que el hermano menor Petrelli como que tocaba a otro mutante y, bueno, a otro héroe y perdía sus poderes y agarraba al otro. Es Rogue Wannabe. Pierde los poderes, güey. O sea, no es una constante, no es así que... No, después se empezó a conservar, después lo dejaron sus poderes. Fue como en X-Men, como en 20 años, que no sé qué hacer con Rogue. Lo hicieron en 2 temporadas. Bueno, ya no tiene, ya tiene. Ahora tiene de a 2, ahora tiene de a 3. No, no manches, espérate, da tiempo de descansar. Sí. Fueron los errores que cometieron. Sí, que fueron cometiendo, sí. Pero, a ver, uh-huh. Pero sí, te digo, entonces a mí no sé. Me llama la atención porque la primera temporada fue muy buena. Generó bastante expectativa. La segunda por el segundo tercio. Exactamente. Digo, el segundo medio. Antes de la huelga. En la tercera de plano no iba para ningún lado. Y la cuarta ya fue así como de que ya... Ya dije que hueva. Sí, no, es que la tercera es la que te invita a dejarla de ver. Era cancélenla cuando se acabe, por favor. O sea cancélenla. A ver, la frase de hoy, niños, es cancélenla cuando se acabe. O sea, cancelen, no hagan una cuarta temporada. O sea, una cuarta temporada. Cancelen cuando se acabe la cuarta. Cancelenla, no saquen la cuarta temporada. Okay. Sí, o sea, no saquen la cuarta temporada. Cuando se acabe la tercera, sí, no vuelvan a sacar nada, no la toquen. Así de rápido. Ajá. Entonces, digo, ese es el problema básicamente, que Héroes no daba para más. Y lo, fíjate, con todo y lo chido de la primera también que llama mucho la atención es como dices, ¿no? Que estaba Jeff Loeb involucrado, estaban los dibujos de Tinsey. Obviamente, Loeb, pero así, o sea, que era sí, que está, no estaba. Y era muy padre, porque eran toda la historia. Pero toda esa historia tan bien construida. O sea, y no me acuerdo si acababan de terminar. De dibujos, sí, y no me acuerdo si acababa de terminar la de Superman For All Seasons cuando se fue para la neta. No recuerdo. No, según yo, ya había hecho los trabajos de los que mencionamos la semana pasada: Yellow y Spider-Man Blue. Sí. Sí. Después. Tuvo el receso por lo de la temporada, y regresó y lanzó Great, que tardó mucho tiempo en salir después. Y volvió a televisión, anunció el White, que solo salió el número 0 y nunca ha salido lo demás. Okay. Entonces, por sus proyectos que traes a él, ya anda en otro boleto. ¿Qué está haciendo ahorita? Es el que dirige todo lo de televisión de Marvel. De Marvel Studios. ¿De Marvel Studios? Es el Bruce Timm, ¿no? No. No, porque él ve live action. No. Es que no es él. No. No lo es. Es Sale. Sale. Ah, Tim Sale sigue siendo dibujante de cómics. Sí. Pero no ha hecho nada. No tiene está, nada. Según yo, está haciendo. Sí, no, no me acuerdo de algo que esté haciendo. Mira, Steve Scrooge es un dibujante que los noventeros se deben de acordar. Era bastante competente. Cuate es un gran diseñador, pero para este sketchbooks, todo eso, pero para el cine. ¿Uno es de los que hace para Matrix? ¿No es Steve Scrooge? Sí, es Steve Creo Scrooge, que sí, ¿no? Efectivamente. Es correcto. Gran Steve parte Scrooge. De los diseños de Matrix. Ok. Le deja mucho más varo que... Me da la leve impresión, güey. Yo que... creo que sí. Siempre hemos dicho, la lana, ¿dónde está la lana? Exactamente. Esa es otra gran frase. Así de sencillo, Neil Gaiman escribe cómics cuando tiene tiempo. No escribe. ¿Entrada sin entrar? Entrada sin entrar. Exactamente. No escribe cómics. No escribe libros cuando le deja tiempo a los cómics. ¿Sabes? Neil Gaiman. No escribe cómics cuando le dan tiempo a los libros. No, cuando tiene. O sea. Ya estás igual que yo, güey. No. Va de nuevo. Va de nuevo. No, tú no oíste la primera parte que dije, pero ahí está, mira. Neil Gaiman no escribe libros cuando le dan tiempo a los cómics. Exactamente, en pocas palabras. No escribe cómics cuando le dan tiempo entre los libros. Te voy a pasar la grabación para que lo escuches. No, bueno, es mal viaje. Sí, pero bueno. Es que hay más varo haciendo esas cosas. Sí, obviamente. Haciendo cómics. Entonces, bueno, pero pinta bien. Digo, viene obviamente ya saliendo bueno, un poquito de héroes. Bueno, para mí no sé qué pinta. Pinta bien, o sea, pinta bien, honestamente, a mí si es como la primera temporada o tiene algo similar a la primera temporada, puede ser algo. A mí lo que me resalta es cómo van a cautivar el interés de la gente. Ahí es donde creo que se tiene que esmerar. Está muy cañón, obviamente NBC sabe de su business. Que ojo, nunca terminaron el famoso plot del giro del futuro y todo ese rollo, nunca lo terminaron. No, no, sí hay muchos plots abiertos, muchos tramas, pero... De la quién primera. ¿A quién le interesa? Esa es la bronca. O sea, es decepcionante. Es como si te digo, ¿sabes qué? Ahí te va Hulk otra vez con Ang Lee. Pero ya entendió de sus errores, güey. Pero ahí te va y con el mismo actor. No, güey, gracias. Sí, es no, correcto, güey. Correcto, güey. Sí. Ese es el pedo que tiene esa serie. Pues igual. O sea, por eso un reboot, por eso es tan difícil ver a Ryan Reynolds que regrese como Deadpool. ¿Como Green Lantern? ¿Como Green Lantern? ¿Sí, como Deadpool? Efectivamente. ¿O como Green Lantern o como algo más? Por eso. O sea, porque ya te identifican con un letdown, de cierta manera. Entonces es muy difícil. Hulk, o sea, todo lo verde ha tenido problemas. Hulk en Marvel y Green Lantern en DC. ¿Cómo lo solucionó Marvel? Wipeout. Otra vez. Nuevo. O sea, nuevo actor, nuevo director. Me vale madre. Oye, se peleó este güey y ya no quiere hacer nada contigo. No importa. Otro director y otro actor, güey. Sí, película más grande, sí, porque la gente olvide. Exactamente. Sí, de que se hace broncas. Si la haces bien, la gente olvida. Sí, sí. Sí, no, me queda muy claro eso. Digo, lo hemos visto con Batman. Pero ¿sabes qué? Sí, pero el problema Superman. Es que Hulk, todo mundo quería, por la decepción de, oye, salió hasta el minuto 40 cuando se transformó en la chica. Yo quería ver más Hulk. Okay. Ah, bueno, ok. El consenso de la gente es, quiere ver más Hulk. Le voy a dar más Hulk. El consenso es, ya no quiero ver héroes. Que lo maten, por favor. Sí. O sea, ¿a quién quiere seguir viendo héroes? Esa es la bronca que sí, tiene esa sí. Pinta para difícil. Pero bueno, digo, después también de lo de 24, creo que de televisión. Bueno, yo 24, sí, pinta. Que va a pegar con madre. Llega a sí. 24, sí. Es que 24, 24 es otro. Y aparte ya se acabó Breaking Bad. Sí. ¿Qué es la que le podía hacer sombra? Y llega el momento justo, aparte, ¿no? También el timing tiene mucho que ver. El timing tiene mucho, mucho que ver. Si no tiene así como... X-Files es otra serie que era más interesante Twin Peaks. Híjole. Pero ya al final sí... Ay, espérate. Es que Twin Peaks, todas las series son brutales. Yo tengo un problema. Yo sé que todo el mundo alaba Twin Peaks, a mí se me hace mucho mejor Twin Peaks que David Lynch. Exactamente. Gracias. El problema es que llega un punto en cualquier cosa que es el Lynch y dices, ya vale madre, después de esto no lo voy a entender en el nada. Momento que sale una pelota. El enano en un circo tirando las pelotas, haciendo malabar la mujer barbona. Sí. Dices, ya valió madre la película, güey. Sí. ¿Qué, Pedro? No, y en Twin Peaks hace lo mismo, güey. Dices, puta, qué película. No, mames, de repente llega al teatro. No, Twin Peaks, no. Uh-huh. No deja de ser buena película, obviamente. Sí. No, y Twin Peaks hace lo mismo. Twin Peaks, en el momento que sale el enano en los cuartos rojos. Bueno. Entonces, ya no le ya tengo que ver cuatro veces. Que si no la han visto, que sí es underground, porque sí es lo más denso que le he visto a este Lynch como tal. Eraserhead. Primer gran película de super culto. De super culto. Pero la neta es. Está a otro nivel. Miradísima. Lo que le sigue, güey. O sea, está tan grotesca su crítica que hace. Qué proceso de culto, güey. Que inclusive que ves al bebé tirando pus y todo el desmadre, ajá, y siendo el objeto no deseado de la relación, etc. Y de repente dices, bueno, más raro no se puede poner. Sale el enano bailando, güey. Lynch tiene un momento, una cierta fijación con los enanos, güey. Su fetiche son los enanos, yo creo. Pues no sé, pero el circo en general, todo es un circo. Acuérdate que la puesta en escena de Twin Peaks termina es en circo. Es totalmente. Gran circo. Sí, pero son buenos. O sea, ya si te tomas impresionante unos hongos, algo así en esos momentos. Lynch nada más está haciendo cortometrajes. Los pueden buscar ahí, eso sí los pueden ver libremente en YouTube. Busquen David Lynch y saca constantemente. Okay. El último que le vi es la cosa más normal que ha hecho en su vida. No, y él hizo The Straight Story, que es una historia perfectamente simple, lineal, de principio al fin. Sí, por eso, pero es una rareza. No deja de ser una rareza. Que era lo sorprendente de que alguien como Lynch te hiciera. Pudiera hacer una Straight Story. Exactamente. ¿Sí? Y la otra, la que te digo, es un corto de una imprenta. Uh-huh. En la cual nada más es cómo sigue trabajando la imprenta. Punto. Un documental, más bien lo que hizo. Y dices, güey, no es Lynch. Este güey lo pusieron en hongos. O más bien le quitaron los hongos, probablemente. Sí, pero bueno. Pero bueno, nosotros vamos a un corte. Nos vamos con el mismísimo Hoff, Looking for Freedom. Ya que Lynch nos confunde un rato. Y bueno, te recordamos, somos el equipo secuencial. Nosotros vamos y venimos. One morning in June, some 20 years ago, I was born a rich man's son. I had everything that money could buy, but freedom I had none. I've been looking for freedom. I've been looking so long. Baggage. has started. Destripando. Apparently I'm, what is it, volatile, self-obsessed, and don't play well with others. Los superhéroes. We're not a team. We're a time bomb. Sin tanto cuento. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial y les recordamos que... Este bloque es presentado por... Osport Comics. La tiendita de los comiqueros. Y bueno, en el corte anterior estábamos platicando y debrayando un rato acerca de lo que viene de televisión, que viene Heroes, que viene también 24, ya lo platicamos. Y otra cosa que sale en televisión es, bueno, un anuncio, Jada Pinkett Smith. Ah, yo dije, ¿un anuncio? Sí. ¿También una promoción? Sí. ¿Un anuncio de un juego? También. Sí, ¿cómo no? No, viene la noticia de Jada Pinkett Smith en Gotham. Ajá. Sí, que pues la verdad. Pues. Como lo dijimos. Otra raya al tigre. Sí, una más. Fíjate que hasta cierto punto tiene un poco de sentido como que meter a un personaje que no haya salido en los cómics. Pues todo es pre-Batman. Sí. O sea, ese es el problema. O sea, bueno, fuera de que tenemos la esperanza, uno de los problemas. Uh-huh. Esto quiere decir que van a tratar de poner ya supervillanos, de cierta manera, no criminales comunes, desde antes de que existiera Batman, como tal. Entonces ya no va a ser una ciudad gótica que estaba asolada por el crimen, por la mafia, de cierta manera, por la depresión del 39, se soltó la ola de crímenes y todo ese desmadre. No, aquí ya seguramente a ver si no matan a los papás Wayne, un supervillano. No creo que le muevan. No, quién sabe, papá. No tienen por qué moverle tanto. Ya lo hicieron en los cómics. ¿Qué no dijeron de repente que era Metal? No, ¿el que mató a los papás? No. En Public Enemies. Pero no, nunca te dicen que fue él. No, pero es... sugieren muy cabrón. Que pudo haber sido... Sí. Tío, pudo, güey. O sea, lo sí, que se por queda, eso, lo que se queda como canon sigue siendo Joe Chill, güey. O sea, bueno. No sé. No he visto el origen del nuevo 52 con Joe Chill. Es lo mismo, no le movieron. A Batman no le rebotearon, güey. Espérate. No va a salir. No le movieron. Ya tiene un hermano, güey. Sí. Entonces sí le movieron. No, la que le movió fue la Ma Wayne, güey. Le movió antes. Sí, fue la que le movió antes, güey. Sí, güey. No, según yo sí ya hemos visto algo de Joe Chill. Creo que sí, la verdad no me acuerdo bien, pero... Yo la verdad no me acuerdo. No recuerdo yo tampoco. Pero bueno, entonces lo que me llama la atención es que, como bien dices, ya está manejando el personaje de Jada Pinkett Smith como un meta, un metavillano, que tiene poderes para, ver al futuro, o una onda acá de feromonas, y el personaje de Jada Pinkett Smith, que ya algo de meta va a tener, y... ¿Sí, seguro? Sí, es parte de, mira, ahorita, chécalo y googlealo. Yo nada más quiero ver cómo se llama, porque obviamente es un personaje creado para la serie, no existe, no busquen referencias. Uh-huh. No, es que creado totalmente para la serie. Sí, totalmente nuevo. Ajá. Y lo único que sí te mencionan con respecto al universo conocido de Batman es que ella va a ser la patrona de Oswald Cobblepot. Que no te mencionan en qué momento o qué parte de las funciones va a estar ahí. Era el pingüino de Achichincle. Exactamente, es el pingüino. A mí me llama la atención porque una de las familias de Old Money, o sea, de abolengo de Ciudad Gótica, son los Cobblepot. Como siempre lo hemos dicho, ¿no? Es reciente esa historia también. ¿Sí? Antes era así como onda Luthor, yo me voy, soy malo no. De Mano Grande. Antes era ladrón de bancos con pájaros, entonces... Sí. Sí, no, de hecho... objetos de arte, ¿no? Entonces, sí, no necesariamente viene. No, y realmente el retcon, ¿dónde se da? ¿Se da con la película? No. Sí. Donde no es primero que sale ya como de caché. No. Ahí ya es hijo de una familia adinerada. Acuérdate que lo ven y llévalo a la espartana. Uh-huh. Tíralo por el risco. Sí, sí. De hecho, ¿qué tan reciente es que el que lo presenta ya como una de las familias de mayor abolengo en Ciudad Gótica es Snyder en Gates of Gotham? Que muestra a las familias fundadoras, que son los Wayne, los Elliot y los Cobblepot. Entonces, Kane. Técnicamente, cuando ya lo ponen como de abolengo, sí es más o menos como Burton, es el que da el pie. Uh-huh. Da de algún modo pie. Y mira, y tiene cierto sentido. Ahora, aquí puede ser de abolengo y de todos modos trabajar de chichincle, ¿eh? Sí, yo he visto muchos juniors que llegan, trabajan de chinchincles 2 años y los hacen gerentes y luego directores. No, entonces no son juniors tan buenos, güey. Porque dicen, tienen que empezar desde abajo. Sí. No son juniors tan buenos, güey, porque hay juniors que... Dice que tengan ningún poder metal. Statistic Gangster Monster, Fish Money, Sweet Smart, Almost Extrasensory Abilities, Sensory Abilities. Almost Extrasensory Abilities, wey, o sea, to read people. O sea, que es tan cabrona para leer a la gente, que dicen, es casi extrasensorial. Bueno, yo no creo que poder, esta mujer es telépata, porque me está adivinando lo que estoy pensando. Okay. Pero no es Charles Xavier. No. No, ¿verdad? Bueno, entonces, que Charles Xavier también te voy a decir una cosa, güey, así como que para ser el telépata más poderoso del planeta, es el último que se entera de todo, ¿eh? Sí, no sí. Es lo malo sí. Que le pasa a Charles. Ah, pero espérate, es que el problema de poner a alguien con esos poderes es como decir, Superman puede oír hasta un microbio, puta, y no oye nada porque siempre le toman el pelo y le dan la vuelta. O sea, es otra pendejada de ese estilo. O sea, si lo pones a autolimitación que se pone para autocontrolarse sus poderes. Exactamente, pero es muy imbécil. También eres fan de Marvel, ¿verdad, güey? No, no, pero es que es lógico. No, es que Superman es lo mismo. Dice, de repente oigo el latido del corazón en quién sabe dónde en Cracovia. Ah, sí, güey. Y no oyes que están confabulando los villanos para atacarte en la esquina, ¿no? O sea, no mameyes. No, o sea, es depende de quién lo escriba. Punto. Es como el Martian Manhunter, güey, ¿no? También. Claro. Igual. Lo mismo. No, pero Martian Manhunter sí te dice, yo no me meto en la mente de los demás por respeto a... Y te lo ponen clarito desde el principio. Javier ya no borra mentes desde que le salió el fiasco de Onslaught. Exactamente. O sea, dice, no, como que ya es meterse en camisa de 11 varas. Si te voy a resetear la mente. No costea, no conviene, güey. No, conviene. Luego te sale el tiro por la culata. Es correcto. Entonces, pero bueno. Jóvenes, si no saben qué es la culata, no es lo que están pensando. Sí, no. ¿Cómo diríamos? Googleenlo. Googleenlo. Exactamente. Pero bueno, entonces, es de lo que llama la atención, que sí va a ser la personaje que... ¿Cómo se llama? ¿Money qué? No, espérate. Money Fish. Fish Money. Fish Money se llama este. El Fish personaje. Money y el pingüino que le encanta el pescado. Y a ella que le huele el pescado. Se lo va a comer, se lo va a comer. No, está muy grotesco el asunto. ¿El pingüino? ¿No, los pingüinos no comen pescado? ¿No? Sí, ¿no? Hasta donde yo me quedé, es ley natura, ¿no, güey? Y su aliento apesta a pescado, sí, ¿no? O sea, ¿qué hacen? Comen pescado, ¿no, güey? Bueno, está bien. Gracias, hay res maiques. Pero bueno, entonces son de las cosas, como hemos dicho, Gotham es de las series que entre más oímos, menos se antoja, güey. O sea, honestamente. Es como dices, o sea, sí. Sí, ¿para qué ojalá que nos sorprendan, la neta? Sí, porque ojalá, sí. Porque si no... Mejor no me hablemos que ya castearon a Constantine. Ah, ok, esa es otra nueva. Es bueno. Matt Ryan es un actor galés. Ajá. Uh-huh. Y desde mi particular punto de vista, sí, del gatazo para lo que es Constantine. Mira, por lo menos está mejor que... Sí, hay algo que tiene el cabello oscuro, pero nadie ha dicho algo de... No, güey, están muy preocupados. Rubio. Cosas oscuras, están muy preocupados con The Human Toast. Bueno, sí. La banda está muy preocupada. Sí, las por allá, güey. Que tenga el cabello no tan güero como debiera. No, pero es que... Güey, la doctora Chomán es negra. ¡No, güey! O sea, se olvida inmediatamente. Y es que la explicación... Que se queja de... eres fan de Marvel, ¿verdad? No, es la era que saca Marvel. Previo, ¿eh? ¿Quién saca Marvel? No, pero yo soy fan de las dos, güey. Yo no tengo ningún problema con ninguna de las dos. Es como Villamelón vendido. Pero bueno. Sí, güey. Sí, por eso te digo que Siniestro, tienes que tener miedo para traer los anillos de Siniestro. Sí, güey. Luego. No, pues espérate. No, yo nunca he dicho que me gusta. Sí, yo soy Marvelita, pero leo DC, güey. Yo soy DCita y leo Marvel, güey. No, lo que tú acabas traes, de decir que traes... eres fans de los dos. Sí. Y, güey, de Marvel, puta, desde hace un rato, güey. Desde hace bastantes años era fan de Marvel. Era fan de Marvel. ¿Checaste cómo su subconsciente empieza a traicionar? Pero me gusta, tienen cosas buenas los dos, güey. Por ejemplo, All New X-Men, siempre lo he dicho, está muy, muy bueno. Sí, no. Pero bueno, no, el Human Toast, la explicación científica, aparte de que puede ser... ¡Flamón! ¡Flamón! ¡Güey! Ya, con eso se arregla todo. Se acabó el pelo, güey. Ya, ya no hay más. Sí, güey, sí, ya. Es blanco, de repente dije, ¡Flamón! Se fue del espacio rubio, regresó... Quemado, güey, está temado, así de rápido. No, pero Se le pasó el Pantone. El Pantone, güey. Sí. Pero en realidad, a mí algo que me llama la atención que está haciendo CW, bueno, con las series de Warner, con las series de DC, de Vértigo en este caso, es que... De la NBC. ¿De la NBC? Ok, gracias. NBC. Sí. Bueno, lo que se está haciendo con las series muchas veces, no están poniendo fuera de Jada Pinkett Smith ahorita... Nadie de peso, ¿eh? Como bueno, protagonista, nadie de peso. Gotham está en el de OC, pero... ¿De peso? Sí. Sí. Es buena actriz, güey. Mira, tiene el peso que tiene es... Que es la esposa de Will Smith. Y salió. Y su gran del actor más taquillero. Sí. Afroamericano. Y más taquillero en su época hasta que fue superado por Shia LaBeouf, güey. ¿Quién? El copycat, ok. El copycat. Shia LaBeouf es negro, güey. Pregúntale y él te va a decir, claro, soy negro. Ese güey, o sea, te va a decir que es marciano, güey. Sí, si así todo, logra publicidad, güey. Te va a decir que es extraterrestre, el estúpido. Uh-huh. O sea, no tiene madre ese güey. Pero entonces digo, es lo interesante. Y Constantine también. Matt Ryan, ¿tú habías escuchado hablar de Matt Ryan? No. ¿Tú? No, mucho gusto. Es homónimo jugador de los Halcones de Atlanta y párale de contar. Sí, es lo único que había escuchado así de un Matt Ryan, güey. Entonces, está bien. Digo, No. Hay un dibujante Matt Ryan también. No es Paul Ryan. No, hay otro. ¿Matt Ryan? ¿Sí? ¿Matt Ryan? Sí. Yo sí. Bueno, a ver, chéquenlo. Ustedes sigan hablando. Entonces, es lo que me llama la atención. Les pegó muy bien con Stephen Amell en Arrow. Está el... ¿Cómo se llama? El primo, que está en otra serie de televisión también, que es la de los robots. ¿El primo de quién? De Stephen Amell. ¿Tiene un primo? Sí, tiene un primo. Bueno, güey, puede tener un primo. Debe tener un primo, güey. No es una imposibilidad genética, güey. Yo me he preguntado ni siquiera si tiene madre, güey. Entonces... No tiene madre, güey. No tiene madre, güey. Arrow está muy chido. Es Green Arrow, güey, punto. Pues sí, pero está, o sea, su primo, hermano. Creo que es su primo, si no es hermano, su primo. Bueno, el chiste es que se la prestó a Joseph Gordon-Levitt, que se estaba postulando para... Me equivoqué. No, acuérdate que él era para Sandman. Él es Sandman, sí. Él está trabajando en Sandman. Para el cine, ¿no? También está en serie de televisión. Televisión. Sandman. Pero me suena que es algo como con HBO o algo por el estilo. No es. Sí. Él es productor también, ¿no? El de no, Sandman. De hecho, lo único que está confirmado es que es productor. No se ha mencionado que sea el Sandman. Él está como... Productor. Y todavía todo mundo lo quiere vestir de cualquier héroe que se le antoje. Todavía no se nos hace verlo enfundado en mi madre. ¿No? Ni de Robin, ni de Nightwing. Ni de Batman Beyond, ni de... Doctor Strange, de... ¿Cuánta madre se te ha ocurrido? Lo han mencionado. Sí, lo único es que fue... como The Rock, ¿no, güey? Que yo voy a ser, yo quiero ser, yo me apunto, me autopromuevo, sí, síganme a mí, yo soy el héroe de la película. Me cancelaron Fast and the Furious 7, algo tengo que hacer, ¿no? ¿Cancelaron Fast and the Furious? Entonces está en stand-by pues sí, todavía, dijeron, después de lo de... Pero tienen que retrabajar, ¿no? Sí, sí. Pero es simplemente hasta dónde grabó, qué podemos hacer y cómo lo matamos. Y ya iban avanzados más de la mitad. Dicen que ya tenían bastante de las escenas que hacía Paul Walker, seguramente... ¿Quién sabe qué falta? Porque en las películas graban en desorden. Sí. Como va acomodando y después las editan. Sí. Digo, si lo pudieron hacer con Brandon Lee en The Crow. Pero era nada más una escena de 3 minutos lo que les hacía falta. No, eran varios. No. Sí, retrabajaron. Lo que pasa es que tenían no, era la como escena que de tenían. La pelea en la lluvia, ¿no? En la iglesia. No, de hecho, la resucitación, cuando él llega, cuando él se viste del cuerpo. Es la palabra. Pero tenías como que... Resucitación. Sí. Hay solicitaciones de resucitación, hay triloquismo. Ay, está impresionado. ¿Por qué no hay resucitación? Son más perras, güey. Duran más tiempo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, pero digo, fue el ejemplo con Brandon Lee. No, que es igual. Bueno, espérate. O sea, el ejemplo más... Candy, yo creo que lo tiene, la de Heath Ledger. La de el imaginario del doctor Parnassus. Exactamente. Sí, es más cañón porque aparte la terminan haciendo como 20 actores diferentes, ¿no? ¿Quién más fue? Pues Jude Law, Johnny Depp y Colin Farrell. Sí, son los cuatro. Y se medio prestaba. Ajá. Y obviamente. Entonces, 5 para hacer el personaje, pues está bien, se vale. Mira, y al final del día, como siempre lo hemos dicho, ¿no? Porque es ficción, si los fantasmas calenturientos de la televisión pueden reinventarse cada temporada siendo los mismos actores, un concepto muy raro, en televisión, ¿no? Sí. Lo de American Horror Story. Porque acá no se puede, güey. Pues es que, mira, tú vas a perder el chance de tener de protagónicos a doña Jessica Lange. Exactamente. ¿Y Kathy Bates? No. Bueno, Kathy Bates, según yo, en la primera no sale. En la segunda sí. Sale hasta la segunda, pero todavía no ¿y llega. Y en la tercera también, papá. Sí, porque Kathy Bates todavía no llega en la segunda. Va en la segunda todavía. Voy en la segunda. No, sí, pero ya sale en la segunda. Y hablando de fantasmas, que bueno que tocas el punto, pues yo creo que la otra de las noticias fue la muerte de... Es correcto. Ah, la muerte de Harold Ramis, escritor, director, un gran escritor de grandes comedias como Stripes, como Caddyshack, como, vamos, de las películas clásicas de comedia de los 80s. Mejor conocido como actor por... Es uno de los escritores y de los creadores de Los Cazafantasmas. Bueno, él era Egon Spengler. Güero alto. Sí. No. Güero alto, flaco. ¿Güero no? No, sí, pero en las caricaturas era el güero. Sí, lo ponían rubio. Pero bueno, además de eso, director de películas como Groundhog Day, que es una de las grandes. Que se ganó comedias. Un premio BAFTA por ese, sí. por el guión. Además, él era un gran escritor, director, vamos, actor, hizo de todo. Era un personaje muy completo, ¿no? Sí, lo que es la cinematografía. Sí. Punto. Uno de los grandes de la comedia en todos los aspectos, ¿no? De la comedia norteamericana, digo, aparte es la comedia clásica norteamericana y en buena medida de los grandes éxitos de Bill Murray, que lo convierten en un actor legendario a Bill Murray, además de la extravagante personalidad que tiene, de ser un gran actor, que lo termina siendo Bill Murray. Es muy inteligente, termina siendo zombie para que los zombies no se lo coman, güey. Termina siendo muerto de una manera muy extravagante. Sí, también, sí, como no. En Zombieland. Sí. Los que no la han visto, véanla, está muy, muy chida Zombieland. Ya lo viste. Ya lo viste. Sobre todo también dirigió la de Analyze This y Analyze That. Con Billy Crystal y Robert De Niro. Ey, okay. Analyze This, muy buena. Analyze That, ya no. Se le cae la neta. Repitiendo lo de la 1 y sí, como que. Sí, y ahora eres el médico de la mafia, pero. Y del médico de la mafia subes de estatus. Sí, ahora no, ya. Es... Y... Sí, no. Mira, no, es un caso tan desafortunado como los Fockers. Meet the Fockers. Sí, no manches. Cada una que lo haces dicen, no puedes hacerla peor. Sí, se puede. No, la de Meet the Fockers ya se volvió, te lo juro. ¿Cuándo era? Era Mira quién Fockers, habla. Little Fockers y ¿qué cuántos hay? Hay tres, ¿no? De los Fockers. Dos o tres. Like to fuck that. Okay. Hablando de Fockers. Pero sí, entonces, son de esas personas que sí le aportaron mucho a la industria del cine y a la comedia norteamericana. Sí, le aporta todo, o sea, es uno de los que grandes, y digo, repito, en todos los aspectos, porque no era nada más como actor, que sin duda su personaje más famoso es el de Los Cazafantasmas. Sí, porque pero no como era escritor, su fuerte, como no, director, vamos, ¿no? Uno de los grandes. Okay. Entonces, pues ya se fue un cazafantasma. El primer cazafantasmas que se va. Entonces, pues ya no está. Pues significa que ya la gente no está siendo más joven, ¿eh, güey? Le tendrán que casar ahora. Chum, chum, chum. Trum, pum, okay. Pero bueno, pues descanse. Y por cierto, se rumoraba, no sé, que en alguna ocasión se rumoraba que estaba trabajando en. No él, pero que estaba trabajando en algún reboot de Los Cazafantasmas. Por entrada, él era uno de los creadores, uno de los dueños de Los Cazafantasmas. Ok. Sí, lleva mucho tiempo trabajándose. Uno de los fuertes problemas que ha habido es que precisamente Bill Murray no ha querido Ya tiene un prestigio que cuidar. No tanto dice que no le ha interesado, no le ha gustado los guiones. No tanto, hizo Zombieland. Sí, sí. Tres minutos. Y al parecer no ha tenido gran interés en participar. Han buscado la forma de poderlo integrar. Se hablaba de que podría estar ya muerto y aparecer como fantasma. Ha habido muchos rumores al respecto y que esto es lo que ha retrasado hasta el grado en el que ya dijo, al parecer, que ya continuarían sin Bill Murray. Pero El proyecto ya lo más probable es que no se haga. Ya viendo esta baja tan sensible. O tal vez precisamente con esto en las noticias. Aprovechan el boom. Es muy barato, pero sí puede ser. O sea, vuelva a tomar algo de velocidad del tema, ¿no? Pero sí llevan mucho tiempo hablando. ¿Qué ha sido el que haya una nueva generación de cazafantasmas que de algún modo medio entrenan? Lo hacen esta vez, ¿no? Uh-huh. Exacto. Estaría... Los clásicos. Yo creo que estaría bien, ¿no? Para nuevas generaciones, ¿verdad? Digo, porque honestamente la cuestión de la nostalgia, sí, ver a todos los cazafantasmas y todo. Pero ya tienes gente a Robocop, ya tendrías a los cazafantasmas, ya tendrías... Sí, pero Terminator ya estuvo, ¿no? Aunque ese ha estado en varias décadas, no solo en una. Uh-huh. Pero bueno, ya anunciaron el nuevo Kyle Reese, que es el que era el compadre de Spartaco en la serie, que era el hijo de John McClane en la última de Duro de Matar. Él va a ser el nuevo Kyle Reese. Bien, aunque parece que regresa Arnold como el Terminator, ¿no? Sí, que lo no están diciendo. Ya bueno, sería Flavinator. Porque... No, acuérdate sería que Photoshopator, güey. Sería Photoshopator, sí, como sí, le hicieron en la pasada. Sí, es Photoshopator, güey. Si lo hicieron en la de Pero bueno, Salvation. De ahí lo interesante es que sale Emilia Clarke como la nueva Sarah Connor. Ok. Sí. Para los que no ubiquen esa... Calisi. Exactamente. La madre de mi Calisi. ¿Cómo va a ser la madre de los... La gran madre de los robots. Del robot. No, de la resistencia. La madre de la resistencia. Pues así también es como su papel. Emilia Clarke está con madre. Sí. Su rol es ser madre. Sí. De todos, de dragones, de la resistencia. De mis hijos, posiblemente en un futuro. Sí, carnalito. Y yo creo que. No. Déjale. Toma. No te le veo. Voy a dar mi celular para que le hables. Sí, préstale. Alguien que le interese, güey. Porque no, creo que no, güey. Pero sí, ¿y qué otras noticias? ¿Tú de dónde vienes, mi estimado comiquero vaquero? Pues yo vengo de ver ahorita la premiere especial que hubo de 300, Rise of the Empire. Uh-huh. Y solo puedo decir que está buena. Se especulaba mucho que era precuela o era posterior. Es todo. Es... Antes, durante y después de 300. O sea, es una historia paralela. Exactamente. Bueno, es que técnicamente se supone que es la guerra que continúa, ¿no? Después de que van sobre el demás imperio griego como tal. Así es. Son las guerras termópilas, ¿no? No, la guerra de las termópilas es la de 300. Es la de 300. Entonces, hablas de... Sepa la goma, ahora sí me estoy viendo bien. Empiezan con lo de la guerra de... Lo traes fresco. Se acaba de ver, vamos a ver, sí se puede. Es más, ni la pulserita se ha quitado. Maratón. Ok. Maratón. La guerra de maratón. Uh-huh. Es con lo que inicia. Okay. Que es a donde ver, viene... bola de pelados, ¿sí saben por qué es maratón? Precisamente, la guerra de maratón es cuando pelean con Darío, el padre de Jerjes. Ande. Mírenlo, si nada más es la cara, güey. Sí, a le ver, sabes. Pero ¿por qué es maratón, papá? ¿Maratónica por lo que dura? No, güey, era la distancia. Sí. ¿Los 42 kilómetros? A Maratón. A la ciudad de Maratón, güey. Ok. ¿Ese es un dato cultural? Y por eso es la distancia tan rara. Sí, 42.7 y madre, no me acuerdo. Kilómetros, una madre así. Es algo así, entonces, pero es porque es la distancia que era en ese momento entre la ciudad y la acrópolis o no sé qué pex. Es como si no hay, búsquenle, no sé exactamente. ¿Del centro del árbol de la noche triste, güey? Haz de cuenta, güey. No, güey. Es no, como no, Hernán Cortés del árbol de la noche triste a Tenochtitlán. Échale, güey. No, es unos cortitos a distancia. Es que ese es el Iron Man. Sí. Sí, se la aventó nadando, corriendo de caballo. Ínguele, güey, ínguele. No había bicicleta, pero había caballo. Sí, a huehuete. Efectos especiales, ¿qué tal está? Efectos especiales, están muy buenas, lo único que puedo decir, porque... Nah, mira, spoiler, te voy a enseñar cómo se soluciona esto. Spoiler alert, cuéntale. No ¿Ya puedo. Firmaste? Firme. Uy, para eso me gustabas. Está bien. Me parece muy bien. Bueno, está buena. Está buena, está entretenida. Igual, o sea, al nivel de la 1, No al nivel número uno, porque precisamente las segundas partes nunca serán buenas, como las primeras. Dark Knight. Hay excepciones, hay excepciones. ¿Empire Strikes Back? Bueno, no nos retes, podemos sacar más. Sí, claro. No nos retes. Pero está muy bien ambientada. X-Men 2, Spider-Man 2. Terminator 2. Terminator 2. Nada, también me gusta más Terminator. Sí, por es mejor Terminator. X-Men 2 sí es mejor. Spider-Man 2 es mejor. Pero, a ver, en general. Padrino 2 no creo que sea mejor. No diría que es mejor, pero es como del mismo nivel. Es exactamente. Nivel. Yo también. Se mantiene. No, tiene algo impresionante. Son el ascenso, o sea, como tal. Eso es lo que te mueve muy grueso, sí. ¿No? Sí, no. Más que sea super. Yo creo que porque te cuenta la historia de Padrino, su papá. El Padrino 3 es muy buena. El problema es que no está al nivel de las otras dos. Punto. Ese es su problema. Y Sofía Coppola. Sí. Y Sofía. Para la película está bien. Pero mira, en general, entonces podemos decir que 300 es una apuesta segura para los fans. ¿Es para los fans? Tal. Sí, totalmente. La tipo de fotografía, la ambientación. ¿Se conserva el tipo de fotografía? Es completamente. Es de Rodríguez, ¿verdad? Es de. Snyder. No, sí. Está como productor. Pero ¿quién la hizo? La 300 es de Snyder. O sea, se conserva su estilo de dirección. Exactamente. El tipo de pelea, cámara lenta. No cae, digamos, en lo que trató de hacer espérate. Frank Miller. ¿Dirigiendo Spirit? En The Spirit? No, para nada. Porque él trató de emular el estilo. Sí, técnicamente. El estilo de. Que venía de Sin City y fue un. No le salió. Ok. Pero entonces sí, del 1 al 10. En tu geekómetro. O sea, no, a ver, del 1 al 10, poniendo 10, que no lo tiene. Pero sí. Bueno, poniendo 10 al anterior. 300, tiene un 8. Ok, un 20% abajo. En general es como una película de un 6. Está buena esta palomerona. Esta palomera va a estar chida, harto, madrazo seguramente. Hartos madrazos. Explosiones, ¿no? Sí, no. Estoy de acuerdo. Hay explosiones. Ah, claro, en el mar. Sí, claro. Si en Game of Thrones hay, ¿por qué no va a haber? Porque hay dragones, güey, por eso. No, pero. Ah, no, y está el fuego Valkirio. Y acuérdate que hay un fuego clásico. No lo puedo decir. No, entonces no digas nada, güey. ¿El Fénix? Es correcto. Sí. Entonces, bueno. Esos son datos históricos, güey. Entonces, sí visualmente sigue siendo impactante. Sí, totalmente. Ok. Ah, eso sí, se los recomiendo que la vean en 2D. Porque en 3D es una película hecha en 2D, adaptada al 3D. Como siempre, yo soy enemigo neto 100% de las 3D adaptadas. Le quita mucha calidad y definición, en serio. O sea, como que sí pierdes en un. No, y aparte una de las todo por ver un poquito de profundidad algo. Y de repente hay unas tan malas que lo único que ves casi es el subtítulo, güey. Sí. No, y aparte llega un momento en que traes tanto tiempo los lentes y es tanto el efecto del 3D que te acostumbras. No, aparte tengan en cuenta el estilo visual. Es muy oscuro. Los tonos ocres, el café es beige. Es igual el estilo. Ajá. Y aparte, con los lentes 3D que son oscuros. Se oscurece más todavía. Claro, más. No, es una película. Es para verla 2D. Ok. Muy buena recomendación, yo creo que es. Muy buena, sí. Ok, perfecto. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte y antes le recordamos que. Este segmento fue presentado por. Oxford Comics. La tiendita de los cómicers. Bueno, nosotros somos el equipo secuencial. Vamos y regresamos con su gustada sección On the Run. Venimos. We'll be right back. Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Y bueno, estamos de regreso aquí en Destripando. Esto sigue siendo el único programa sobre superhéroes sin tanto cuento. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial y nos encontramos en su gustada sección Underrun, exactamente. Y bueno, ya en el bloque anterior estuvimos platicando acerca de lo que nos trajo aquí el vaquero comiquero, el buen Enrique, el superguay oficial, Enrique Melgar. El superguay oficial. No, güey. Eres ex tribunal de los superguayes. El Superboy Outsider. El Superboy Outsider. Que por cierto, a ver, cuentan, antes de pasar a otras cosas, que ya también eres camarada podcastero. ¿Para cuándo, cómo y por qué? Sí, pues, ¿cuándo sales? Pues esperemos que ya... ¿Cuándo? Pues esperemos que ya para principios de este mes que viene, marzo. Uh-huh. Marzo ya salga... Ya salga el primer número de este podcast, que okay. Ya estamos siendo Manuel Suárez y su servidor. Eso es bueno. ¿Y cuál es la premisa de... cuál va a ser la diferencia con todos los demás? Pues la diferencia con todos los demás de que estamos planeando que haya un invitado diferente en cada programa. Para seguir hablando del tema. O sea, no hay ningún cambio en la estructura. Uh-huh. So, vamos a estar hablando de temas ñoños. Uh-huh. Películas, cómics, series. Ajá. Uh-huh. Pero te digo, la diferencia es de tener un invitado diferente cada programa. Ok, está chido. Tanto de la comunidad, uh-huh, obviamente están invitados totalmente ustedes. Gracias. Y artistas y demás. Ah, perfecto. Oh, respeto, está bien. No, va a estar interesante, búsquenlo a principios del próximo mes. ¿Y se llama cómo? Los Outsiders. Porque Los Forasteros ya estaba tomado, güey, y es la traducción, como dijimos al principio. Pero bueno. No es The Outsiders, ajá, ni es Los Externos. Es Los Outsiders, los así es. Okay. Bien Spanish, a ver. O sea, es como el 100 Bullets. Exactamente. Exactamente. No, pero está chido, sí, para que lo busquen. Está bien, Los Outsiders. La Mutant Masacre. La Mutant Masacre. El Spider-Man 2099. Días del Future Past. Sí, Días del Future Past. Eso es bueno. Pero bueno, ya aquí el vaquero comiquero nos estuvo comentando acerca de la nueva entrega en cine de 300, la secuela paralela continuancia. Ajá. Ajá. Pues vayan a ver. No puedo decir mucho porque ya me lo amarraron de los tamagos al chavo, le hicieron le sellaron papelito, los labios. Y también le dijeron que no abriera la boca. Es correcto. Poesía urbana, caballeros, pura poesía urbana. Decíamos que era del tribunal. ¿Pertenecías al tribunal de los supergüeyes? Eres el supergüey oficial. Eventualmente les contaremos la historia, muy larga. Pero hablando ya, bueno, ya nos comentó esto. Tú nos estabas comentando que viene. Estoy en todo. Es media hora, sí. Bueno, sí, ya. Sí, ya lo que sigue. Bueno, la belleza es la edición, güey. Yo creo que mi camarito comente la noticia que sí, yo creo que más. Ruido hizo fue por fin el tráiler de Guardians of the Galaxy. Ya ves, güey, que había noticias más interesantes. Por eso, güey, es que ya no hay interesante que el regreso de héroes. Sí, y mira que para que ya lo comente, güey. Y sí, güey, sí, le está dando prioridad a Guardians of the Galaxy, güey. La planta de Humex y su ardilla, güey, no manches. Who gonna feeling. Bueno, creo que es lo que más pegó de la... Subió 700% la descarga de esa rola en iTunes. Subir 700% de cero no es tan... No. De hecho, es matemáticamente imposible. La rola original de BJ Thomas, ajá, es muy buena. Es correcto, pero esto está tan kinky. Güey, sí. Uga chaca. ¿No? Que por ejemplo, saludos a la Cueva del Nerd, que creo que son los únicos que se atrevieron a poner la versión original. Mis respetos, ¿eh? Si no han oído, saludos al buen Graf. Así, Graf, neta. Denle... Lo recomiendo más en su programa Rewind. No es cierto. Rewind es muy bueno. El Rewind es muy chido porque aparte dice que pone las rolas que nadie más se atreve a poner. por su duración. Sí, no, y no. Me queda claro, yo lo reté que pusiera Inagada David, la versión de 30 decir, minutos, y la puso. La de 30 minutos, la, bueno, 23. No, 16 minutos, 43 puso, no, segundos. Puso la versión de 23 minutos, güey. 23 minutos de Inagada David. Eso es rifarse la Graf, vientos. No, eso es no saber cómo llenar el programa, Graf. No te la mames. Sí, no te la mames. Saludos. Pero un gran saludo al buen Graf Héctor Negrete. Sí, muy chido. Pero bueno, entonces, ahora sí, Guardians of the Galaxy o la versión remasterizada de Firefly. Una manera de verlo. De hecho, aparte te presentan ahora sí ya Star-Lord como tal. Que neta... ¿Quién? ¡Star-Lord! Ah, ok. Ok. Que técnicamente a mí lo que me evocó ver viendo el trailer, no sé qué pensaste tú, Armando, pero yo vi a Indiana Jones en versión cagada. No, una especie de... Yo vi ya lo cacharon robándose esto. Yo ni la quiero, güey. Sí, no era mío. No era mío. Encontré. Es correcto. Yo vi la confirmación de que hasta ahorita no hay nada que me llame la atención. ¿Y sabes qué creo que tiene la culpa? Que ¿La canción? No. Aparte la música que a mí me pareció lejos de encantadora. ¿Eh? Pero ¿sabes qué? El güey que sale de Star-Lord... ¿Le falta carisma? No, yo no creo que puede ser buen comediante, pero no sé, no... No, no es lo tuyo. O sea, no. Mira, hay que ser sinceros. En el momento que diga Armando en un futuro lejano, me interesa ver esta película, será un milagro. Será algo, la verdad, sí. Me llama muy poco la entonces, atención. Pero no me pareció malo el tráiler, ¿eh? No. O sea, por lo menos los efectos especiales se ven buenos. Bueno, no, pecado fuera, güey. O sea, alguna gracia debía tener, algo, ¿no? Tenían que tener la experiencia. Algo les debías dejar. Sí, no, pero mira, curiosamente lo más interesante sigue siendo, yo estoy de acuerdo contigo, todavía me queda de ver Star-Lord. Star-Lord, ajá. Pero la planta de Humex y la ardilla son la neta, a mi gusto. No me parecen particularmente, o sea, desde appealing, siempre, pero mira, ¿no? Nunca me han parecido particularmente appealing, pero creo que en la película tienen sí lo van una a hacer. Química muy interesante, sí. En el cómic que curiosamente vale mencionar, sí. Que regresa, ¿se acuerdan que dijimos de los grandes escritores y el que levantó realmente la franquicia fue Dan Abnett? Exactamente. Regresa Dan Abnett y Andy Lanning. Sí, pero ve la cara y mimi. O sea, bueno, por lo menos sabes a qué le tiras, ¿no? Ya es, los Muppets. Los Muppets. Pero bueno, regresando al tema. Pero Dan Abnett regresa a escribir Guardians of the Galaxy cuando lo deje Brian Michael Bendis, ¿no? Uh-huh. El chiste, el daño está hecho. O sea, tiene lógica el movimiento. Me parece un movimiento bien natural. Natural, o sea, para, y bien hecho. Para Abnett. Abnett logró hacer por fin un equipo interesante. Uh-huh. Lo hizo muy bien, continuando lo que hizo Giffen en Annihilation. Oye, una logró pregunta. Expandir. ¿Qué pasó? ¿En los Guardians of the Galaxy no salió un güey con un mohawk y un arco? Sí, güey. Es la versión... La clásica. De la futurista. Original. La original. Eran futuristas. La de Jim Valentino. Sí. Ah, exacto. Era un equipo que estaba ambientado 1000 años en el futuro. Ajá. Y precisamente el principal que era Van Sastrovic, que es la versión del Capitán América en un futuro. El Capitán Marvel. No, América, ¿no? Él tenía el escudo como pero tal. Era, ¿cómo se llamaba que cuando entró a los Avengers? Que eran los New Guardians. Justice. ¿Pero alguno de estos Guardians of the Galaxy eran miembros de esos Guardians of the Galaxy? No. Ninguno. Déjame pensar. No, ninguno. Ninguno es Charlie 27, Martinex, Van Sastro. Van Sastro, lo único que han hecho con los Guardians originales fue un retcon de una historia en Guardians of the Galaxy que escribió Dan Abnett cuando ya fue la serie corriente, en la que sale Nighthawk. No es Nighthawk, ¿cómo se llama? Aleda. Sí, que es Aleta. Aleta, sí. Aleta, pero es la versión masculina y femenina que tienen de que es como. Estaba en es contacto como su con Hawkman. Su lado no, es muy Hawkman el asunto, muy raro ahí. Ajá. Como de reencarnaciones y todo. No, porque el güey se transformaba en la mujer, ¿no, güey? O sea, no, eran así hermanos, como... ¿no? Algo así. Eso ya está muy incestuoso, güey. Sí. Es Marvel, ok. Sí, eran hermanos y compartían el poder. Exactamente, pero bueno, el chiste... Eso está más todavía... ¿Pero cómo más se llama puerco, el personaje? Wey. Se me está yendo. No me acuerdo. Pero sí, bueno... El diseño está poca madre, por cierto. O sea, el traje en sí está muy chingón. Uh-huh. Starhawk. Starhawk. Es el único que ha salido como link entre el futuro de los guardianes y el pasado, bueno, el presente, ¿no? Como cómico. Bueno, de hecho también hubo otro, recientemente, hace como 2 años, 3. Que encuentran estos guardianes, estos de ahorita de Peter Quill. Encuentran a Vance Astrovik con una armadura completa. Es correcto, con un traje completo. Vance Astro es el único que ha salido en los dos. Vance Astro es el güey que mandaron al espacio en suspensión animada. Uno es Vance Astro para colonizar un planeta. Astrovik. Es correcto. Es Vance Astrovik, güey. No, es que es un nombre abreviado, sí, como tal. Es el mismo. Sí, es Astrovik. No, pero es que el Vance Astro es el que está en el presente. Y Astrovik es el... Y el Astrovik es el de... Pero ese es su apellido. Es Vance Astrovik, es el mismo güey. Es como decir, No, bueno, no es lo mismo, pero es como... Henry Hank Pym. Dices, ¿Hank de dónde, güey? No, es Henry, pero bueno. Le dicen Hank de cariño. Se oye más chido. Pero... Curiosamente, a ver, ¿cuál es el nombre de Vance Astrovik en Guardians of the Galaxy? Major Victory. Wey, o sea, exacto, yo soy igual que Clark. O sea, wey. Tiene más rango militar. Lo que pasa es que tardó muchos años en llegar a ser mayor. Se tardó mil años en llegar a un planeta. Ah, oh, sí, bien inteligente. Yo me pongo de voluntario para ir a colonizar al planeta. Sí, güey, te pondremos en suspensión animada. Y cuando llega al planeta... Llega banda a recibirlo, o sea, ya lo habían colonizado, güey. Sí. Así de brillante. ¡Futurama! Exactamente, güey. Así que dices, no, fucking güey. Entonces sí está. Pero en realidad, ¿serán los Avengers del futuro? Técnicamente, ese es el concepto, ¿no? Estaba de hecho, el Major Victory, John Duke, que es el equivalente a Hawkeye, y Martin X, que era. No sé quién. Hulk, cara, Hulk, si quieres verlo, Charlie 27. ¿Qué gracia tenía Charlie? O sea, güey, Charlie 27, güey. Era experto en armas, ¿no? Algo así. No tengo ni la más. Sí, es como un weapon master. Entonces, digo, esa es la cosa que eran. ¿Qué? De Avengers del futuro. Ahora, John Doe va a salir en la película. Curiosamente, el que mencionas, el arquero el penachón. Ah, sale en la película. Es de la raza. Él es No tengo Centauri. No tengo ni idea. Es un centauri. Ok. Entonces él va a salir en la película. Es el The Walking Dead, el que les mencioné. El Redneck. El Redneck de Walking Dead es. Que es bueno, por cierto, el Redneck de Walking Dead. Sí, es correcto. Entonces. Tiene muchos. Digo, como todo, obviamente, como toda buena película, debe tener guiños, ¿no? A la versión original. Sí, y la manera de. Y por ahí. Porque entonces. Jura lo que va a haber un. Muy bien. Es muy reciente esta versión de Guardians of the Galaxy, ¿no? Sí, completamente no tiene mucho bagaje como tal. Que de hecho esta ya sería la tercera iteración, ¿no? De Guardians of the Galaxy. Salen locos. Sí, no mames. Y en nuestro cameo del día de hoy. El policía imbécil. No sé, ya es pleonasmo, güey. Pero bueno. Es correcto. Sí, ya es pleonasmo. Así. Pero bueno, entonces te digo, tiene sus buenos guiños, sí. Como para toda, como toda película que debe tener cierta pues, continuidad, por lo menos algo que me los mencione, ¿no? Y de lo que comentabas, Clark, de lo que preguntabas, esta versión de los Guardians of the Galaxy, decías, Melgarejo, ¿qué es la tercera versión? Es la tercera iteración, ¿no? Porque primero son esos futuristas. Ajá. Luego hay otros que son, que está Nova... Quasar y Adam Warlock. Caray, esos no los conocía, para que veas. Me declaro. Y también incluye a la hija de Captain Marvel. ¿De Marvel? Ajá, de Marvel. Que era Levi's. Que después obtuvo las bandas de Quantum. Ok, pero eso es antes de que se convierta en esta versión que... Y luego viene esta, ¿no? Pero es que ella también sale en los Guardians of the Galaxy de la versión de Abnett. Ella es, bueno, su nombre es Philabel, como tal, y es la nueva Quasar, porque muere Quasar en Annihilation. Y junto con ellos está también Peter Quill. Sí, bueno, la Peter Quill ha sido el hilo conductor como tal, ¿no? Peter Quill es el... Star-Lord. Okay. Ah, sí sabes. Sí, ¿no? Entonces, lo único que... Bueno, y mencionando, ¿qué te aporta el tráiler? Pues nada, que lo único que te enseña es... Acción. Acción, muy poquito, y comedia, harta comedia. Lo que te descaran es, va a ser una película de comedia. Véanla como eso, la música te lo pone en ese tenor, todo esto. Pero es un un tráiler que nos deja de ver, la verdad. O sea, tanto esperarlo para eso. No es malo, conste, pero también este... Mira, yo pensaría que te habría gustado. No me desagrada, pero no era lo que esperaba. Yo esperaba quizá que me enseñaran algo más todavía. Ahora, hay que ser sinceros. Este tráiler se supone que iba a debutar también en el Super Bowl. En un principio lo habían mencionado. Si se tardó, es porque falta todavía mucha producción, falta varias estrenas. Y aparte también el boom era que tenían que mostrar Capitán América, que es lo próximo que viene. Sí, no, hay un boom interesante. Sale muy caro, ¿no? Le inviertes tanto dinero a algo tampoco probado. Mejor. No, pero es la manera de promocionarlo, ¿no? Quizás. Sí, te vas con Spider-Man, te vas con, bueno, que es de Sony, pero te vas con el Capitán América. Lo que pasa es que sí es muy, muy caro el minuto del Super Bowl. Es lo más caro que hay. Sí. ¿Y qué prefieres, promocionar a un grupo con la planta Jumex y la ardillita o al máximo héroe americano en un Super Bowl? No, pues yo iría mejor metiéndole varo a los que promocionan a los búhos, ¿no? Hooters. Ese es un comercial para fútbol americano, chinga. Sí, porque honestamente creo que hay un 0.001% de ñoños que está emocionadísimo por los comerciales de las películas, bueno, por los trailers de las películas. Y los demás gozamos el partido. Exactamente, aparte, y al final es así. Y es, que, ¡ah, hay un plus! Sí, es de que, ¡qué chido! Y hay güeyes que dicen, ¡ay, no, es que yo veo el Super Bowl como ciertos posters de otros lugares que no comento porque luego son muy sentidos! ¡Ay, es que yo no veo ese deporte! Saludos, Joy. Pero, yo veo los trailers, o sea, güey, o sea, búscalos en internet, salen al mismo tiempo. Sí, de hecho había una página que los iban colgando como tal. Exactamente. Como iban saliendo, iban... Ajá. Entonces, digo, es mucho gastar, pero como bien dice Clarky, o sea, para el Plain People, es, pues ahí va la promoción, ¿no? Y le metes algo ya comprobado, como es Captain America Winter Soldier, que ese así se ve, pero... ¡Con madre! Pimper hasta la pared de enfrente. Es así, fíjate, entre más veo y menos le cambian a los trailers, más me llama la atención. Sí. Sí. ¿Han variado tampoco los trailers? Que... Sí. Nada más dices, ahora dice que se muere Fury. Uh-huh. Bueno, sí, ajá. Sí, ajá, sí, claro, ajá. Samuel L. Sí, Jackson va a decir, sí, mátenme. Bueno, obviamente, sí. Inteligentes, se ve en la escena que vuela el coche de Fury. Ajá. Sí. Entonces, igual y queda desaparecido. No, en su muerte, renuncia. No lo ven, un live model decoy todavía es un gag que no han sacado y deben de sacarlo en algún momento. Coulson. No sé. Coulson tiene que ser el fucking live model. No, pero Coulson ahorita parece que no. Beto, no, a ver, parece de... como lo trepanaron. Ay. Y todo el cuento, parece que no. Ah, es que ya pusieron a Deadlock, ¿verdad? Entonces ya, uh-huh. Agents of S.H.I.E.L.D. va siendo un... Sí, feliz, pero mira, hay una cosa que voy a hacer. No, yo no digo feliz, güey. No, espérate, y eso lo prometo que voy a tratar, es una apología y dura, conste, yo no he visto Arrow, siempre lo he dicho. Uh-huh. La voy a ver. Pero voy a contar el número de capítulos. Uh-huh. Para compararlo al mismo número de capítulos que tenía Arrow con los que tiene S.H.I.E.L.D. Uh-huh. Que es el momento justo de compararlos. Uh-huh. No compararlos en una segunda temporada que está todo construido y está con madre. Uh-huh. Que ya tiene un público. Es correcto, base. Que ya tiene un público que ya le está libando los tanates y todo yo el desde la primera temporada dije, esta cosa está con madre. No, sí, pero espérate. Voy a comparar uh-huh. los 8 capítulos primeros de Arrow, no los 20 y tantos que hay. O sí. sea, eso es lo que tienes que ver para una comparación. O sea, no es lo mismo comparar una serie con cuántos capítulos tiene Arrow ya. Como 35. Que 8 capítulos de S.H.I.E.L.D., güey. En comparación, por eso, yo sí te lo puedo decir, en comparación los 8 capítulos de S.H.I.E.L.D. ¿Ya los viste? Porque te quedaste en el número 2, güey. Nunca has dicho que has visto nada más. Pues porque no es así. Pero tampoco podrías comparar una serie con un presupuesto mucho menor, en un canal mucho menor, que no tenía el equipo de producción de una de las películas. No, yo estoy de acuerdo. Taquilleras. No, por eso. O sea, sí la cagaron con la conceptualización. ¿Sí? Y lo platicamos. Yo estoy convencido que se fue. Yo el estoy de acuerdo que queda de ver. Él se endiosa consigo mismo. Sí, se creyeron su propia publicidad de que Coulson era un personaje interesante. No, ese neta, lo construyeron la como cagaron, ellos, ¿eh? O sea, huevos, la sí. cagaron en la conceptualización de la serie. Pero aún así, la idea, la premisa no, de es buena, sí, por no eso te digo. Es lo mejor que pueden hacer para televisión, claro. Para ligar todo su universo, ¿no? Como ¿no? tal. Entonces, pues por ahí van. Van. Pero pues bueno. No, van a tratar, yo creo que de arreglarlo, pero también es, ¿tendrán la fórmula correcta para arreglarlo o nada más también podrán? Yo la tengo tan fácil, papá. Mete a tres personajes interesantes y mata a Coulson. Y mátalo. ¿Sí? Mátalo bien. Pues muerto también, que realmente kill le cale. Kill him good. Kill him to death, güey. Kill him to death, exactamente. Sí, así, que le cale al público, sí, realmente. Sí. Y así y lo conviertes en un Flash. En alguien que valga la pena después de muerto. O sea, a lo mejor, pero... Un Barry Allen, pues. No, no un Wally West. Que ahora... También lo están esperando. Sí, porque está morido. Se están tardando menos en regresar a Sí, unos décadas menos, una creo. Una organización interesante en lugar de una organización que ha generado hueva, porque no. Lo que te planteaban en las películas de la gran organización que está de algún modo conectada con todas las actividades de todo. Que ya lo están haciendo, como dijimos, lo están componiendo, quieras sí, que no. Sí, creo que van... Sí, ya están metiendo. Están intentándolo, pero ya no viene si Lady Sif, ya viene, o corregirlo sea... Corregirlo bien, ¿no? En el mismo episodio viene sí, Stan Lee. No. Ahora, obviamente, es lo que te digo, o sea, ha tardado demasiado en construirlo, quizás su pecado. Uh-huh. Es tardar demasiado. Esta serie es Punch, que lo logró bien Arrow al principio. Sí. Entonces, pero bueno... Yo creo que pasa es que es diferencia de expectativas. La gente esperábamos menos de Arrow. Es correcto. Esa es una buena comparación. No esperabas nada y te fue dando. Oye, sí, o sea, dices, puta, hicieron la última vez. Oye, lo van construyendo. Ay, qué padre. Ah, mira, este personaje. Ah, mira este otro. Ah, mira esto. Sí, que me de acuerdo. Shield, llegaste con toda la expectativa y. Güey. Y güey, ¿dónde están, güey? Y son personajes que. Oye, pero tienes a Gravitón, güey. La huevo, Gravitón es Gravitón. Ojo, que ya está el Suicide Squad, ya tenemos al Bronze Tiger defendiendo de este lado, porque cosas que a usted le valen madre en la batalla, ver quién es más intrascendente. Que, por cierto, sí, Gravitón. Gravitón está ganando, güey, debo de admitirlo. ¿Por qué? ¿Por qué, güey? De más intrascendente. Ah, está ganando ser más intrascendente. Totalmente. ¿Ya ves? Sí. Algo yo bueno. Me pongo de rodillas y recibo el latigazo. Sí, pero sí, mira, ahí sí hay que ser sincero. O sea, punto. Está mejor construido eso, pero quiero ver también. O sea, si ¿sí me entiendes? Las temporalidades. Yo creo que sí también se me hace injusto criticar una serie ya construida, como Arrow, con una que se está construyendo. Tienes que ver todas las. No, ya es una serie de cosas, ¿no? O sea, el problema es. Curioso, Arrow ya fue. Ya está renovada para una tercera temporada. Por supuesto, sería una estupidez. Yo que creo no. que van a renovar Agents of S.H.I.E.L.D., pero todavía muchos de los expertos. No, ya está renovada, ¿no? No, se, no. No, la ¿dijeron? Tienen en. Es que esta es una pre. O sea, hay series que renuevas muy pronto, o que ya la anuncian. Sí, es correcto. Pero realmente la época de las renovaciones viene siendo por ahí. Tienes hasta mayo. Bueno, pero estaba en el paquete para renovar. No. Desde un principio sí lo dijeron, sí, dijeron, no. Ya está, esto no está comprometida, pero ya se está posicionando para una serie 2. Obviamente eso lo dijeron casi de inmediato del número 1, no, del capítulo 1. Ahí lo que se fueron es por una temporada completa. Uh-huh. Ah, bueno, porque sí. Acuérdate que arranca los con 13 capítulos luego clásicos. Luego que te vas a completa y ya de ahí ves si renueva. Otra y cosa muy interesante de Breaking Bad veremos, es ¿eh? Que no se extendieron de más en las temporadas. Sí, son ¿no? pequeñas temporadas, sí. Como Dexter, como y toda este, las, son cinco Bad, temporadas, la última muy temporada, buena. Hay quien dice, es que hay cinco y seis, no, es la última temporada la dividieron en dos. O sea, pero, no hay Kill Bill 1 y no hay Kill Bill 2. Exacto. No me digas, güey, yo he vivido engañado, porque la 2 es malísima, güey. O sea, no mamen, es una película, güey. Sí, o sea, no puedes decir, Kill Bill 2 apesta. No, no es una misma. Sola, no seas es baboso. Es una misma. Es una misma. O sea, no matas a Memo dos veces, lo matas una vez y ya. Matar a Memo. ¿Sí? Pero todo lo que pasa en Breaking Bad... Ocurre sí. en un transcurso de 2 años. Es correcto. Este, sí. no es... O sea, no son los 5 años que tomó en hacerse la serie. Uh-huh. ¿No? Es correcto. O sea, bien armada. Pero digo, vuelvo a lo mismo. O sea, se puede juzgar lo que estás viendo tan sencillo. O sea, no es una crítica objetiva. No. Pero es... No es más difícil de que gusta o no gusta. Que la compararla sí es lo difícil sí. porque... Y no es comparable, es, no. Otro, es otro concepto. Pero, como dijimos, una es de agentes y la otra es de superhéroes. Exactamente. Es distinto. Y tiene otros personajes. Pero yo sí... No, es que malentendieron. No era una serie de agentes, mm-hmm. era una serie de superhéroes. Que tu organización de superhéroes no, yo, era la organización... Yo creo que no malentendieron. No creo que me hayan malentendido. Yo creo que el público malentendió. y el público está orillando a que se vuelva una serie de superhéroes. Lo que pasa es que ellos público... malentendieron lo que quería el público. Sí, es por que todo eso, el público pero quería yo... los superhéroes desde el primer episodio. Obviamente, o sea, creyendo que ahí ya el Capitán casi América. El Capitán de América. No, no va a salir, güey, porque es otro medio. Pero eso es otro presupuesto. Es que es o sea, no va a estar. El problema es pero que no te vendió ni siquiera una organización del mismo mundo donde estaba el Capitán América. No. No, sí, sí, ahorita sí. Lo están haciendo, estoy de acuerdo. Ahorita lo van, sí, pero lo van no, tratando. Sí te lo venden porque para eso sirve Coulson, como tal. O sea, el hilo conductor, no que sea buen hilo conductor, bueno, conste, desde el primer... pero el hilo conductor es Coulson. ¿Por qué? Porque estuvo en la película, entonces es el mismo universo. No, pero desde pues el primer episodio, buen hilo conductor. Desde el primer episodio te están mencionando Extremis, sí. Que lo acaba de pasar en Iron Man 3. Es como la kriptonita, ¿no? Sí, bueno. De hecho sí. No. No, no es tan recurrente, ¿no? Créeme que no. ¿No? No, no, ahí sí no. La kriptonita es más recurrente, carnalito, debo decir. La de la semana, pues fue de la semana. Sí, exactamente. O sea, y el otro, el Extremis de la semana no llega tanto. Pero si tu punto de comparación. No, fíjate que no. Ahorita se ha convertido en comparación. Porque a pesar de todo, duró 10 temporadas esa porquería. Sí, estamos hablando de Smallville nuevamente. Este. Es la serie que. De relacionada con superhéroes que más tiempo ha durado. Sí, ¿no? Entonces, honor a quien honor merece. O sea, eso tiene, te da un, o sea, parámetro. Te guste o no, pero sí. Al final ninguna otra serie ha alcanzado esa. A ti tampoco te gusta Smallville. ¿Qué es eso? Okay, okay. Ya. Pero este no te vas caminando. Pero en términos de calidad o de, bájate. O de complejidad narrativa, no es un buen punto de comparación. No, no, tiene muchas ganancias. Yo creo que más bien lo que se aprendió, lo que aprendió Warner, el CW, de Smallville, es, ok, ¿qué no hay, en qué no hay que caer, ¿no? Por ejemplo, las recurrencias. Ahora, otra cosa lo aprendió que a golpes, sí. Porque tiene su versus prey, ha tenido, o sea, series que se les escaparon. Pero fíjate, muy aquí cañón. Aquí lo curioso han sabido es que un versus subsanar. Prey. Pues que siempre ha sido muy productivo en televisión. Sí, sí, sí, el CW. Bueno, Warner, las, ¿no? Sí, propiedades de DC Comics. Uh-huh. O sea, sí, Superman y Batman. No Flash y... Vamos, no lo hemos mencionado. Flash tiene un muy buen guiño en la serie que yo le doy two thumbs up. ¿No lo mencionaba la vez pasada? No, ¿qué? ¿Lo mencionamos? No, lo dijimos por Twitter, güey. El Flash original, es correcto. John Wesley Shipp, va a salir en la serie. Es no correcto. Nos han dicho no, de no qué. No, no lo dijimos. Seguramente será del papá de Barry Allen. Bueno, todos. Yo diría que sería que lo lógico. Es el papá de a menos de que sea no es cierto, no te el recepcionista del gimnasio, sí. Como es, como es bueno, Ferriño. Eso decimos también de Linda Carter, que tiene que ser una... No, ella no. Tiene que ser Hipólita. No tiene que caso. Ser, o sea, eso ya es así como que... Quiero verla otra vez de mamacita con la tiara. Ese es Full Mental Jacket, sí. Que no ubica que la señora bueno. Tiene 70 años. No, no tiene 70 años. Tiene 70 años. 60 y... Uno, y se sigue conservando bastante. Sí, bien. Discúlpame, Elizabeth Aguilar se veía poca madre hasta que tenía 70 y madres. Así que... No, Elizabeth, no, Elizabeth, no, ella tiene más. No. Dije que se veía chida hasta que tenía... No, Elizabeth no. Aguilar no llega a los 70 y tantos, no mames. ¿No? No mames. Está muy no, catada. Sí, güey. Sí, no tiene ¿cuántos? Ni 70 años, yo creo. Bueno, pero tiene más de 60. No lo no. Sé, tendría que... ponerme a hacer cuentas. Bueno, Tongolele tenía todavía se ve bien y la señora sí tiene mutante, más de 80. En 80. Y se ve bien, güey. Tongolele es mutante, güey. Sí. O sea, es rarotonga. Sí, Maribel Guardia tiene. Ella es rarotonga. Maribel Guardia. Bueno, pero todavía le faltan 30 años para alcanzar a rarotonga. Sí, no. Pero tiene 55. Es correcto. Pero bueno. Yolanda Montes. Tongolele, legendario. No, güey. No, Wildcat, güey. ¿Qué no le diste la Yolanda Society, güey? No. Era Yolanda Montes. Yolanda Montes. Wildcat 2. Wildcat 2. No, ya me voy. Bueno. Recomiendo que vayan al infierno. No. Bueno, ahora sí, ya para terminar tu recomendación, carnalito. Fíjate que le eché un ojo a Loki, Agent of Asgard. Curiosamente. ¿Loki Agent of Asgard? Ah, sí, todo es Agent sí, ahorita, acuérdate. Agent of Smash. Sí, un nombre muy estúpido, probablemente a menos de que le pongan algo de sentido. Uh-huh. Curiosamente, para quienes no creían que iba a haber otra vez la conexión de Loki, cómo lo iban a manejar, uh-huh. Que ha sido muy bien manejado desde que... ¿cómo es? Resucitó. No. Lo resucitaron. No, sí, fue resucitado. Sí, resucita. La resucitación de Loki. La resucitación. Desde la resucitación de Loki, que él mismo inflige su muerte para poder ser reinventado como tal y no ser el God of Evil. Que dice que Mischief no es lo mismo que Evil, como se le ha puesto últimamente. Entonces, pues en esta interacción vuelve a tener ya el mandato del triunvirato de mujeres que rigen ahora Asgard. Entonces, las madres de todo. Las madres de todo, Freya, etc., ¿no? Entonces, lo mandan a una misión de recuperar. Al parecer Thor está intoxicado, va a la mansión Avenger. Se puso el sol. ¿Te puedo hacer una pausa? Por favor. ¿Qué? Era recomendación, no reseña completa. No. Lean el Loki Agents of S.H.I.E.L.D. Se ve interesante. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Cuándo se ve cuando ya se quiere ir, verdad? Calla, resulta que estas tres mujeres, la verdad estaban... No, bueno, le dan una misión tal cual y el chiste es el cliffhanger del final te hace decir, ah, caray. Creo que está interesante este título. Ok. Punto. ¿Tú, carnalito? Que se vayan al infierno, ya se los dije. ¿Tú, comiquero vaquero? Yo, no les traigo recomendación. No venía preparado. 300, la película, ¿qué onda? Bueno, sí, cierto. Cierto, totalmente. ¿Cómo? Por eso te corrieron de los supergüeyes, hijo. Siempre recomiendan ustedes cómic. Claro, no, también película y serie de televisión. Varios, sí. Bueno. ¿Tú recomiendas? Les recomiendo que le den una revisitada a 300 antes de ver... Esta de 300, Rise of Empire. Okay. Y está muy, muy, muy buena. Les va a gustar. Okay, revisiten 300. Ok, eso es bueno. O sea, vuélvanla a ver, sáquenla ahí del baúl de los recuerdos o de su arcón navideño. Sí. Y echen un ojo. Y yo les voy a recomendar el anual número 3 de Flash. Que todavía no sale, pero no se lo vayan a perder. No, te voy a decir por qué. Porque la semana pasada estábamos hablando de Forever Evil. Va a subir, sí. Va a ser Scars, güey. ¿Sí? No, porque la semana pasada que estábamos hablando de Forever Evil, marca el regreso de Wally West y nos dicen... La resucitación de Wally West, es correcto. La resucitación de Wally West y nos dicen que es el ente que destruyó Tierra 3. Entonces, yo creo que sí va a valer bastante pinta interesante. Pinta y interesante. Claramente relacionado con el final de Forever Evil, ¿no? Exactamente. Y ya saben que se lo pueden pedir todo esto que estamos comentando a la banda Dios por Comics. Y ahora sí, a nombre del buen Zico, Clarky, el comiquero vaquero que nos estuvo visitando el día de hoy, allá en el Vanishing Point, nuestro buen Master Podcaster Dan Campos. Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Los esperamos la semana que entra. Y en las palabras de mi carnalito... ¡Váyase al diablo! ¡Resucítense con quien quieran! ¡Vámonos!